Del 10 al número 1. Los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí en la X Top Dance. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Bienvenidos a este fin de semana de nuevo a la X96.5. Nos encontramos en esta segunda parte del día para contarles cómo se mueven las 10 canciones más importantes de la música dance. Bienvenidos a otro conteo de la X Top Dance. La X Top Dance. Soy Julio César Soto, escuchan ustedes la X96.5 y desde cualquier lugar del mundo nos pueden escuchar vía streaming en nuestro website, la X965.com. Un saludo a toda la gente que se conecta desde diversas partes del mundo a esta hora con nosotros para disfrutar esta hora repleta de mucho buen beat del género dance. Empiezo contándoles que hay una canción que abandona nuestro conteo, la posición número 10 de nuestra edición anterior. Un artista llamado Hume, que viene desde Murcia, en España, y que poco a poco va tomándose un lugar bien interesante dentro de la música dance con algo de Future House, Slap House y Deep House. Hume estaba con Goosebumps en la posición número 10 y abandona esta semana nuestro conteo. I get those goosebumps every time you come around. Eso quiere decir que tenemos una canción nueva ingresando a nuestro conteo de esta edición de esta semana en la X Top Dance, que ya van a conocer en un momentito. Arranquemos entonces con las tres últimas posiciones de nuestro conteo, las casillas 10, 9 y número 8. En la posición número 10 viene descendiendo ya y a punto de abandonar nuestro conteo Purple Disco Machine, con una canción que tuvo un excelente rendimiento. De eso hablan sus 28 semanas que cumple hoy, justamente de haber estado en nuestro conteo la X Top Dance. Desciende del lugar número 9, baja a la casilla número 10, la última de nuestro conteo, Purple Disco Machine junto a Sophie and the Giants en Hypnotized, casilla número 10. Posición número 9, ahí escucharemos a Shane Codd, que tiene su más reciente lanzamiento que logró reventar de una manera increíble SoundCloud, Spotify también. Y bueno, esto fue como a manera de catarsis después de tiempos tan complicados de pandemia y de muchas restricciones. Vino esta composición, Get Out My Head. Shane Codd baja del lugar número 8, ocupa la posición número 9 y completa su semana número 7 en nuestro conteo. Y en este grupo de tres canciones también escucharemos a Joel Corry junto a Neck, que es un ex número uno de nuestro conteo. Una tremenda canción con un impacto interesantísimo en muchas plataformas digitales y un DJ que tiene una carrera súper promisoria en el mundo dance. Junto a Neck se anotaron todo un hit con Head and Heart, que aquí está en la posición número 8, desciende del lugar número 7 y completa 31 semanas con nosotros en nuestro conteo, siendo la canción más antigua de la X Top Dance. Así es que así comenzamos este conteo que les trae el resumen semanal de los mejores hits alrededor del mundo. Bienvenidos a la X Top Dance. Aquí están las casillas número 10, 9 y 8. Número 10. La X Top Dance. I've been hypnotized by the lights, but I'm

heart goes. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Soy Julio César Soto y los acompaño en este fin de semana en nuestro segundo conteo del día, la X Top Dance. Tiempo de presentarles la primera y única novedad musical que tenemos ingresando a nuestro conteo, porque más adelante tendremos tres novedades más que son nuestros recomendados. Pero ingresando a la X Top Dance esta semana se encuentra esta canción que viene a continuación. Imagínense este team: David Guetta, Joel Corey y la voz de Ray. Esta canción se llama Bad y después del sencillo número uno en el Reino Unido, Head on Heart, que escuchábamos hace un momentito, que hizo junto a Neck, Joel Corey regresa con otro super hit, esta vez junto a Ray y el grandioso David Guetta. Este es un track escrito para capturar los sentimientos de nostalgia experimentados por tantas personas durante los últimos meses. Joel dice que trabajó mucho y que se siente muy afortunado de poder colaborar con los increíbles talentos de Ray y de la leyenda David Guetta en este track. Ingresa a nuestro conteo como nuestra novedad esta semana, Bad, con Joel Corey, Ray y David Guetta en la posición número 7. También escucharemos la casilla número 6, que se encuentra descendiendo en nuestro conteo, los chicos de Medusa, que para esta oportunidad se acompañaron de Dermot Kennedy en la canción Paradise, que ocupa la posición número 6, bajando del lugar número 4, perdiendo dos casillas esta semana y completando 12 semanas en total en nuestro conteo. Aquí están Medusa con Dermot Kennedy en Paradise. Casillas número 7 y número 6 a continuación. Número 7. La X Top Dance. Feelings, so calling your phone cause I can't get enough. And I got work in the morning, early, early in the morning. But who needs sleep when we're loving it up? Oh, and what I gotta do this the hard way. My body wants to be in. Yeah.

La X Top Dance. Juntos por primera vez, Alesso y Armin Van Buuren nos presentaban Live a Little Love, que es mi primer recomendado hoy. Y bueno, es la primera vez que este par de genios de la música electrónica deciden colaborar juntos en un mismo proyecto. Ahora sí, nos vamos con las dos posiciones, número 5 y número 4, que vienen a continuación. Viene subiendo del lugar número 6, alcanza la casilla número 5 en su primera semana con nosotros. Esta canción apenas ingresó hace 8 días a nuestro conteo. Se trata de Rita Ora y su más reciente lanzamiento, Bang. ¡Qué buena canción! Viene incluida en una producción musical que es su más esperado Extended Play, creado junto al productor DJ Iman Beck. Su primer sencillo se llama así, Big, y cuenta con la colaboración de David Guetta y el rapero norteamericano Gunna. Aquí está esta belleza llamada Rita Ora con Big en la posición número 5, subiendo de la posición número 6, ganando una casilla. Y en la posición número 4 estaremos escuchando a Martin Garrix, que marca su regreso después de varios meses junto a Tough Law con una muy buena canción llamada Pressure, que sube del lugar número 5 y alcanza la posición número 4 en esta oportunidad en nuestro conteo. Martin Garrix junto a Tough Law, juntos en Pressure. Casillas número 5 y número 4 suenan a continuación. Número 5. La X Top Dance. Can't take it back when you talk like that. touch. Know your violence, violence hides in the tip of your tongue. In the darkness, darkness, we go on and on. Always under pressure. Fin de semana con la X Top Dance. Somos la X96.5 y en este largo fin de semana invitarlos a seguir conectados con nosotros 24/7 porque tenemos siempre más música para ustedes. Hoy sábado recuerden que por ejemplo vamos a tener nuestro live session en Residente X Retro Edition y tenemos un super invitado, DJ Ortegón. Apenas terminemos nuestro conteo, ahorita a las 7 de la noche arrancamos esta super session con música retro mezclada en vivo para ustedes. Aquí los estaremos acompañando un rato más con el señor Ortegón que ya está por acá listo para tener una sesión increíble con todos los oyentes de la X96.5. Así es que agéndense y no se vayan a despegar de nuestra sintonía. Mientras tanto, pues sigamos recorriendo el mundo dance con las siguientes posiciones que vienen a continuación. Las casillas número 3 y número 2. Antes de conocer este par de casillas, mi segundo recomendado para hoy. Este productor, compositor y además DJ está radicado en Londres y desde allí nos presenta esto que hace junto a Dante the Kid. Se trata de Robin M y su más reciente hit se llama Moment y es el segundo recomendado para hoy. Recomendado en la X Top Dance. Tell me what you like, tell me what you like, tell me what you need, I got you on my mind. I'm looking for love in you, but I think I found it. Think I found it. Back in the moment, I wasn't planning on losing my cool, but I think I lost it. Tell me what you like. Tell me what you like. Tell me what you need. I got you on my mind. Got you on my mind. Got you on my mind. Tell me what you need. I got you on my mind. La X Top Dance. Robin M con Moment. Ahí les entrego nuestro segundo recomendado para hoy. Si quieren chequearlos, pueden hacerlo a través de nuestro website, lax965.com. Ahí queda el resumen de este conteo y nuestras tres novedades, nuestros tres recomendados que tenemos cada fin de semana. Ahí los pueden consultar ustedes siempre. Vamos a avanzar con dos posiciones más, la número 3 y la número 2. Vamos con este productor llamado Riton, que está de vuelta unido a John Reid. John Reid es el líder de un proyecto escocés de música house que se llama Nightcrawlers y que en los 90 tuvieron un super hit tremendo que de pronto nuestro DJ invitado que viene a continuación en Residente X, el señor Ortegón, quizá nos sorprenda con una versión de esta canción. Se saca en los 90, pues sonó muy bien en muchísimos clubs y discotecas. Push the Feeling On. Ellos han decidido traerlo de regreso de alguna manera con esto que han decidido llamar Friday y que pues nos lo trae Riton junto a Nightcrawlers. Aquí están estables una semana más en la posición número 3 y acumulando ya 6 semanas con nosotros en nuestro conteo. También escucharemos la posición número 2, estable en esta posición una semana más, Your Love, también un clásico de la música dance que se retoma y se renueva con un sonido un poco más moderno gracias a la gente de Topic y A7S. Aquí estarán los ATV con este super hit de la música dance de los 90, Your Love, pero que en ese entonces lo conocimos como 9 PM Till I Come, en la posición número 2. Casillas número 3 y número 2 vienen a continuación. Número 3. La X Top Dance. It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what? It's live again, it's live again, it's live again, it's live again. Too much. No, I'm all in my bag, that's clutch. Feeling it, feeling it, feeling it. Saturday, Sunday, what? La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Están escuchando la X96.5 y vamos a conocer el número uno de nuestro conteo, pero antes, el último recomendado que traigo para ustedes en este fin de semana. Recomendado en la X Top Dance. Ross Harrington es el nombre verdadero de este señor Nevels. Es un DJ, es productor, hace tech house y tiene su sede en Liverpool. Nos presenta este que es su más reciente lanzamiento, se llama Believe Me. Thank you. endlessly. If you only believe me, don't you think like that? Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Believe Me es el nombre de esta canción que nos presenta Nevos. Nevos, así se hace llamar Ross Harrington, quien es el verdadero nombre detrás de este proyecto de música Tech House. Así completamos nuestros tres lanzamientos, o nuestros tres recomendados mejor, hoy en la X Top Dance, que como les digo, los pueden consultar en nuestra página web, lax965.com. Recuerden que este fin de semana es bien largo, es extenso, es con festivo incluido, y tenemos un súper especial para ustedes el lunes a eso de las 4 de la tarde con Lu Varela. Ahí estará ella haciendo el recorrido perfecto con toda la discografía de Lady Gaga, un personaje bastante polémico, bastante especial, que ha aportado bastante al mundo de la música y que ha tenido la posibilidad de influir también en muchas de las carreras artísticas de otras estrellas que han venido detrás de ella. Ella les contará un poco de la historia de Lady Gaga, que se acerca a su cumpleaños número 35 y que hemos preparado pues para recordarla en este fin de semana, un fantástico especial con su discografía. 4 de la tarde este lunes festivo, no se lo vayan a perder, ahí estará Lu Varela acompañándolo. Yo los dejo con el número uno de nuestro conteo. Y ya venimos con una descarga tremendísima de música dance al mejor estilo retro. Hoy estamos de Retro Edition en nuestro Residente X y tenemos un toque en vivo con nuestro invitado de hoy, el señor Ortegón, que estará acompañándonos a partir de dentro de unos minutos y más o menos hasta las 9 de la noche. Así es que ya nos escuchamos. Esta es la canción más importante esta semana en nuestro conteo. Sigue indestronable esto que se llama The Business y que nos lo presenta DJ Tiesto. Somos la X96.5 y este es nuestro conteo, la X Top Dance. Número 1. La X Top Dance. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak. Friends keep telling me to leave this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business.

about funds. Me, I'm trying to do my own thing on my ones. I'm sorry, darling, I don't want no hugs. Yeah, yeah, yeah. Had a couple galleys try to hold me down, but they ain't my queen, they can't take my crown. They tried to claim it, I lost and found, but I only got love for the peas and the pounds. Yeah, yeah, yeah. I love being paid, I don't want you, no, I don't want bae. Tryna get my funds up a numerous way, couldn't give a damn what it's. Don't need your loving, so don't tell me nothing. Oh, you think I'm bluffing, when I say no coffee. Shorty said she coming with her veterans, cause she saw a young brother pull up in the Rover. Now she said she wanna come over, yeah. But I don't want no lover, I just wanna make the moolala. Yeah, the moolala. I just wanna make the moolala. Got almost screaming moolala. I ain't got time for a honey, no time, but yeah. I got time for this money, yeah. Check the bright side when it's sunny. I ain't being funny, I ain't into the love and I'm sorry, yeah. Because I've done this all before, yeah, yeah, yeah. Because I've done this all before, yeah. You might catch me in a 4x4, that's a clover, yeah. You might catch me in a Rover, yeah. Or you might catch me on my Motorola, yeah, yeah, yeah. I don't need your loving, so don't tell me nothing. Oh, you think I'm bluffing when I say no coffee. Shorty said she coming with the veterans, cause she saw a young brother pull up in the Rover. Now she said she wanna come over, yeah. But I don't want no lover, I just wanna make the moolala, yeah. The moolala, I just wanna make the moolala. Go on, more screaming moolala, yeah. La X Top Dance. Hearing whispers in the night, voices filling up your mind. You're like a ghost of you. You've been drowning in the rain, slowly saving up the pain. So deep inside of you, see the colors of the sky slowly turn from black and white. A rising hope, bright as gold. And now there's nothing left to lose, so we're breaking all the rules. And they don't know what we know. Cause I can hear the thunder from afar, a lightning in the dark. La X 96.5. La X.